A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados amigos del Nuevo Tango. Este domingo volamos al Imperio del Sol Naciente, Japón, un país por años amante del tango y creadores de diferentes conjuntos e intérpretes en su propia propuesta para este ritmo. Hoy recordaremos al cuarteto Astrorico, que viene haciendo presentaciones desde 1991, año de su creación, hasta la fecha. Para algunas ocasiones el cuarteto se amplía a orquesta, y de esta orquesta oiremos estos registros. Primeramente un tango de Astor Piazzolla del año 1984, banda sonora de la película italiana Enrique IV, Oblivion. Thank you. El nombre del conjunto obedece a los nombres de los tres principales bandoneonistas que admiraba su director: As por Astor Piazzolla, Tro por Troilo y Rico por Leopoldo Federico, Astro Rico. Fue creado en 1991, como dijimos, por el bandoneonista japonés Toshiya Mana. Busca para el acompañamiento a las mejores cuerdas egresadas del Conservatorio de Kansai. No solo los bandoneonistas nombrados son los preferidos por Toshiya, sino además busca en los grandes creadores del tango de Mar del Plata, entre ellos Julio De Caro. El siguiente tango es de la creación del recordado violinista, de Julio De Caro, Tierra Querida. Thank you. Tochía rescata del recordado bandoneonista Leopoldo Federico, muerto recientemente, una de sus tantas creaciones, dentro de ellas este tango romanza, Capricho Otoñal. Para 1966, Astro Rigo realiza una serie de giras internacionales dentro de los países que visita. Está además Chile, donde deja grandes recuerdos y elogiosos comentarios en los medios impresos. Otro de los discos de Astro Rigo es este, donde figura poniendo marco instrumental a la cantante también de nacionalidad japonesa, Sayaka. Una de sus pistas trae este tango de Aníbal Troilo y Homero Manzi, Sur. ¶¶

y me embriago con tu aire al nombrarte Buenos Aires en mi canción. Yo quiero ser seco, pero en tu suelo no tengo el embeleco de extraños cielos. Me moriría de una muerte cotidiana si no te viera cuando subo las persianas. Yo te admiré siempre como te siento, a veces con mis mufas, otras contento. Me gusta maldecir tus días de humedad y compartir. Que hay un che que me lastima y hay un porqué en cada esquina, porque tu mole que me atrae y que me asusta justamente ese lugar. Porque te amo y me embriago con tu aire al nombrarte Buenos Aires en mi canción. Esta orquesta comenzó este año dando un recital en una de las principales salas de concierto de Japón, como para decir, luego de 24 años de estar presente en el tango, aún seguimos vivos. Otra obra autoral de Carlos Gardel y Lepera no podía estar ajena en el repertorio de esta gran orquesta japonesa Astrorico. Para ello destacó este tango en un arreglo instrumental especial, Arrabal Amargo. Thank you. Recordamos a nuestros auditores que terminado este programa se archiva en Archivos de Neotango Blogspot, Archivos de Neotango Blogspot, donde puede volver a escuchar este programa en cualquier lugar del mundo, naturalmente, y las veces que quiera. Como asimismo, todos los programas que hemos ido transmitiendo a través del último tiempo. Archivos de Neotango Blogspot. Nos complace haber contado con su compañía este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neotango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neotango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.